Opiniones de la gente, pero estamos buscando también opiniones políticas. Una reflexión, como le pedimos a Francisco de Narváez, ahora a Margarita Stolbizer. Qué gusto saludarla, Margarita, ¿cómo le va? Muy bien, Víctor Hugo, buen día. ¿Qué opina de todo esto? Bueno, la verdad es que la primera pregunta que uno se debería hacer es si había que llegar a esta situación, ¿no? Porque el campo está hoy sufriendo una situación de crisis agravada, por supuesto, por la sequía, pero tiene que ver también con la falta de políticas, con la desatención por parte de un gobierno, y esto lo ha encontrado a Scioli siempre en una posición clara de complicidad con el gobierno. No nos olvidemos que él estuvo en todos los actos como protagonista central cuando Néstor Kirchner agraviaba, insultaba, y Scioli estaba ahí acompañando en todos esos actos, de la misma manera que ha estado acompañando las actitudes discriminatorias y de resentimiento que el gobierno de Cristina ha tenido hacia el campo. Ahora, ¿lo que es bueno? Sí, es bueno, claro que sí. Es creíble, y me animaría que no tanto, ¿no? Por esos antecedentes justamente. Y creo que el planteo que hacen los oyentes, el planteo que hace hoy el propio artículo de La Nación, es que se avecinan tiempos electorales. Y la verdad es que el gobernador ya no podría bajar su helicóptero en ningún lugar de la provincia de Buenos Aires si no cambiaba su actitud y bajaba como ayer para chequear lo que estaba ocurriendo con la sequía, ¿no? Entonces hay, por supuesto, una manifestación de conveniencia, ¿no? La otra cuestión es que habría que analizar con Scioli hasta dónde él va a llegar acompañando el reclamo del campo, porque no hay duda que esto no se hace pidiéndole a Dios que llueva solamente. Las medidas tienen que ser muy concretas. Hoy es imprescindible suspender las retenciones que se aplican al campo, aunque sea por un tiempo, para salir de esta situación. Nosotros estamos analizando además la posibilidad de un subsidio a los aportes patronales por el gobierno para evitar que el hilo se corte por lo más delgado y termine condenando a los trabajadores rurales, ¿no? Cuando el productor profundice, digamos, la pérdida de su propia rentabilidad. Margarita Stolbizer, muchísimas gracias como siempre. Al contrario, Víctor Hugo, buen día, mucho gusto.